No cuelgues otra vez esta llamada, me hace sentir mal y quiero una vez más decirte que te quiero. Dices que tienes que contar que viene tu mamá, que te maltrata. Con ella voy a hablar, le tengo que explicar cuánto te adoro. Promesas de amor.